Continuamos con nuestro estudio de la carta a los hebreos. Y estamos en el capítulo 11, donde vamos a estar hablando, hemos estado hablando y vamos a seguir hablando acerca de la fe. Y el día de hoy vamos a hablar de la fe que cree en las promesas de Dios, las promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Pero quiero comenzar haciendo algunas preguntas acerca de unas películas. Y obviamente mi intención no es que hayan visto las películas, pero que si reconocemos las películas y nos acordemos, que nos sirvan de ilustración, pero que tratemos de ver qué hay en todas ellas en común. Son puras citas de películas. A ver, son 6 preguntas, a ver si reconocen estas preguntas. Obviamente no puedo hacer las voces, pero dice la primera: esta es una promesa de una base del de un pay. Fácil de hacer, fácil de romper. ¿Alguien sabe? Fue Mary Poppins la que dijo eso. La segunda: yo me encargo de tu futuro. Esta es de Dumbo, es el ratoncito que se le aparece a que sale a encontrar a Dumbo después de que lo ve actuar. Y dice: yo me encargo de tu futuro. Después hay otra, dice: dile que lo siento. Soy muy humana, muy débil. Dile que no puedo mantener mis promesas. Estoy cansada de vivir sin ti. Es una película que se llama El ocaso del amor. La siguiente es un diálogo. La siguiente es 2. Y dice la primera persona: quiero ayudarte. Y le contesta: palabras, palabras, Bernardo. Hubo un tiempo en que creía en las palabras. Ese es San Francisco de Asís hablándole a Bernardo en una película que se llamó Hermano Sol, Hermana Luna. La siguiente es más popular y dice, también es un diálogo, es la quinta: ¿ha cruzado por tu brillante mente que ya no quiero hacer esto? Y le contesta: no importa si ha pasado o no, tú me diste tu palabra, ahora cumples. Esta es de Harry Potter, una de las muchas películas de Harry Potter, que se llamó algo así como El misterio del príncipe, exactamente. Otra de cuento. Dice: no tengo nada que ofrecer más que una vida difícil y peligrosa, pero estaremos juntos. Ese fue Robin Hood, a Lady Marianne. Y la pregunta es, ¿qué tienen todas estas en común? Sé que fue muy rápido, sé que algunas películas ya son muy antiguas, pero quizás algunas las hemos recordado. Pero todas estas cosas, todas estas películas, todas estas frases, más bien, están relacionadas o son promesas. Están relacionadas con promesas o son promesas. Y la Biblia contiene muchas, muchas promesas. Y la Biblia, y Dios, que escribió la Biblia, lo toma muy en serio. Dios, de hecho, en Proverbios escribe, inspira y dice: si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Este es el padre hablándole al hijo. Procura deshacer tu compromiso. Dios reconoce el peso de nuestras promesas. Dios reconoce el peso de sus propias promesas. Y si a su hijo le dice: si te has comprometido de una forma demasiado rápida, trata de salirte de esa promesa. Pero la Biblia también nos dice que Dios cumple sus promesas. Porque si Dios sabe el peso de la palabra de las que tenemos las personas, Él reconoce y da mucho más peso a su propia palabra, porque Él es nuestro Dios y Él es perfecto. Dios nunca va a procurar deshacer un compromiso. Si Él dijo algo, podemos estar seguros de que lo va a cumplir. Porque para Él todo es posible. Nosotros dependemos de muchas otras cosas. Dependemos si vivimos o no vivimos, para comenzar. Si yo una promesa a mis hijos de aquí a 10 años, pero Dios decide llamarme esta noche o esta tarde, no importa qué tanto haya deseado cumplir este deseo, qué tanta empeño ponga, no lo voy a poder cumplir. Pero Dios no depende de nada. Dios tiene la voluntad, la capacidad de cumplir cada promesa que Él nos da. Para Él todo es posible. La diferencia entre nuestra capacidad humana que es limitada y la de Él, que es ilimitada, es enorme. Y Dios, dice la palabra, es fiel. Vamos a ver. Dios bendito, gracias porque eres fiel. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que podemos confiar en ti. Y a veces es difícil, a veces tenemos preguntas y tenemos dudas. Y sin embargo, Señor, tú permaneces fiel. Y con esa confianza nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que en el nombre de Jesús seas fiel con nosotros y que estés en medio de nosotros y con nosotros y que tu palabra, Señor, entre en nuestras vidas como una espada y que discierna, pero sobre todo, Señor, que nos alimente y que nos dé la confianza para seguir en este mundo donde tú nos has puesto, sabiendo, Señor, que estamos en tus manos. Bendice las palabras que van a ser expuestas esta mañana, Señor, y purifícalas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, cuando empecé a leer este texto, probablemente algunos recuerdan que les he dicho que una de mis prácticas es leerla en diferentes versiones. Y entonces cuando comencé a leerlo me enfrenté con la primera duda así en el primer versículo, son dos versículos, pero en el primer versículo inmediatamente me topé con una duda y la razón es porque parece que dicen cosas distintas, parece que que se está hablando de un sujeto distinto. La Nueva Versión Internacional dice por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Entonces, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, es decir, a Dios. Pero comienza diciendo, por la fe Abraham. En cambio, la Reina Valera dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir. Entonces, dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos hablar de este texto y cómo debemos enfrentarlo, cómo podemos explicarlo? Entonces es la primera parte, es la parte más de análisis del texto para saber qué está pasando. Entonces dije, bueno, pues hay que ver qué dice el texto en griego y pues ahí con mi diccionario y con algunas herramientas me fui al texto en griego y efectivamente el texto dice Sara. No menciona a Abraham al principio, lo menciona al final. Esto no quiere decir de ninguna manera que el texto o que la Biblia esté errada. Lo que pasa es que en el contexto, si estamos leyendo todo el capítulo 11, nos estamos dando cuenta, bueno, a partir de los versículos, hace seis versículos, nos damos cuenta que el centro de estos pasajes es Abraham, no es Sara. Entonces, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de Moisés, la Biblia dice por la fe Moisés, pero en realidad no está hablando de Moisés, sino está hablando de lo que hicieron los padres de Moisés, que fueron quienes lo escondieron. Moisés era un bebecito que no se podía esconder, que no podía hacer una cesta y meterse él mismo y lanzarse al río. Es uno de estos casos. No estoy, y no sugiere la palabra, que ninguno de los dos haya, sea mayor al otro. Simplemente el texto en el contexto, bueno, Abraham en el contexto es el sujeto del cual hemos estado hablando. Y de hecho, Abraham mismo es retomado en el versículo siguiente, en el versículo 12, donde se habla de la fe de Abraham. Y en último de los casos, pues para tener un bebé se necesitaba los dos. Es decir, los dos tuvieron participación, los dos tuvieron confianza, fe en lo que Dios estaba diciendo. Es muy breve, podemos seguir hablando de esto, pero no es el tema. Simplemente quería mencionarlo porque saben que me gusta leer la nueva versión internacional y sé que muchos siguen leyendo La Reina Valera y esto es parte de los ejercicios que tiene, los beneficios que tiene leer una versión distinta, que nos ponen a pensar y nos ponen a analizar, bueno, ¿qué está pasando? Y nada más les sugiero, no tomen respuestas fáciles y rápidas, como la Biblia está equivocada. ¿Por qué vamos a estar equivocados nosotros si hacemos eso? Entonces vamos a retomar un poco la historia de Moisés y vamos a hablar de su travesía, de qué fue lo que estuvo haciendo Abraham, después de que Dios lo llamó a partir del capítulo 12. Entonces para recordar qué es lo que ha estado haciendo y por qué, a pesar de algunos errores que vamos a ver que él comete, Dios lo sigue bendiciendo y por qué está en la lista de los hombres de fe. Y de hecho la Biblia en Hebreos todavía no ha acabado con todo lo que hizo Abraham. Un paréntesis, y escribí Abraham sin H, a pesar de que en el Nuevo Testamento está con H, porque la historia que estamos contando ahorita en el Antiguo Testamento, que estamos revisando en el Antiguo Testamento, todavía no ha sido padre y Dios todavía no le ha cambiado el nombre a Abraham. Entonces, por eso es la razón por la que lo ven sin H y con una sola A. Ya que sea papá, le cambiamos el nombre. Entonces, empieza en Génesis 12 y es muy al principio en la historia de la humanidad. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tus padres y vete a una tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia, simplemente dio y que Abraham obedeció a Dios. Agarró sus cosas y se salió. Parece fácil, no es fácil. Los que hemos vivido en una casa, en nuestra casa por varios años, hemos acumulado muchas cosas. Estamos cómodos en nuestras casas, tenemos una cama, tenemos estufa, tenemos todo acomodado de una forma que nos es útil. Y que de pronto nos digan, vete. ¿A dónde? Pues yo te voy a ir diciendo conforme vaya saliendo. Conforme vayas caminando. No es fácil lo que está haciendo Abraham. A veces nos parece tan fácil porque la Biblia lo resume en dos versículos. Entonces empieza a caminar, se va hacia el sur, llegan a Egipto, y llegan a Egipto porque había hambre en esa zona, es lo que nos dice el Génesis 12, del 10 al 20. Ahí comete uno de los primeros errores, y es que la gente ve que Sara es muy bonita. Bueno, en ese momento ella se llamaba Saraí, Sarai, como no había acentos en esa época, y entonces tiene miedo y dice, no, pues si a lo mejor saben que es mi esposa, me van a querer matar para que puedan casarse con ella. Entonces dice, es mi hermana, ¿no? Entonces se la llevan al faraón y el faraón está a punto de tener relaciones con ella. Dios le da un sueño y entonces el faraón le dice, oye, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué traes maldición a mi vida, no? No es la única vez que lo hace, lo va a volver a hacer. Pero vamos a comenzar a ver que el tener fe en nuestra condición humana no quiere decir que vivamos una vida perfecta, que nunca cometamos errores. Tuvo miedo, y a pesar de que Dios le había dado esta promesa, él dice, pues mejor quiero hacer esto. Dios no está contento con las mentiras. Por lo tanto, lo corren. Había hambre, pero después de que encuentran que está mintiendo, lo corren de Egipto. Entonces se sale él, se va con su sobrino que había adoptado, con Lot. Conocemos la historia. Y se separan porque son muchas personas y dicen, no podemos, nuestros ganados no pueden alimentarse con la pastura que hay, ¿no? Entonces se separan. Después de un tiempo, Lot es capturado porque vive en una zona donde hay conflicto bélico y Abraham va por él porque es un prisionero de guerra. Y aquí es donde Melquisedec bendice a Abraham. Hablamos de Melquisedec un par de veces ya en nuestro estudio de Hebreos. Y bueno, lo ponemos en la historia. Cuando Abraham va a la guerra y ya es un hombre grande, Melquisedec lo bendice. Y cuando vuelve, parece que ya todo está tranquilo, está con su sobrino. Y Dios se le vuelve a aparecer y le vuelve a recordar la promesa que le había hecho. Básicamente que le iba a dar una tierra y que iba a darle descendencia. Y le dice en el 15.1, que es donde estamos empezando el capítulo que estamos viendo, no temas, Abraham. Perdón, no es el que estamos viendo, es donde está en el Antiguo Testamento. Génesis 15.1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y esto nos hace ver, Dios no ha olvidado su recompensa. El camino no ha sido fácil, ya vemos que se han tenido que separar, ha tenido que ir a la batalla, ha tenido miedo. Y probablemente después de algunos años, uno puede decir, Dios ya se olvidó, Dios no me quiere, Dios está muy ocupado con otras cosas. Pero Dios, después de varios años, vuelve con Abraham y le dice, mi promesa sigue fiel, mi promesa sigue en pie. Y le pasó a Abraham lo que nos puede pasar o lo que nos pasa a nosotros cuando pasa mucho tiempo y que no hemos recibido lo que hemos estado pidiendo o lo que creemos o lo que vemos que la Biblia nos promete. Abraham empieza a mostrar su honestidad en dos aspectos. Por un lado, un dolor que tiene, un dolor emocional, no físico, y por otro lado, algunas dudas. Vamos a hablar primero del dolor. Y el dolor de Abraham era que no había tenido hijos. No tenía descendencia. Y en medio de este dolor hay que entender, él obedeció, Dios le dijo, sal, te voy a dar descendencia y te voy a dar una tierra. Y él sale y va en el camino a recibirla. Todavía con fe, después de varios años, sin dirección fija, no dice la Biblia cómo fue siguiendo a Dios, con las instrucciones de Dios, ha luchado, ha tenido dificultades, y el pensamiento de Abraham es muy legítimo. Dice, Dios, ¿para qué quiero que me des bendición de una tierra si no tengo un hijo a quien dársela? La va a recibir esta persona que es mi esclava. Y la verdad es que puede que sea mi esclavo, lo quiero mucho por cualquier... No me dice esto, pero seguramente era el esclavo más cercano. Es muy cercano a mí, pero aún así, para mí no es relevante. O sea, no, tu bendición de alguna forma no es personal. Y debemos entender que a veces estamos pasando o vamos a pasar por situaciones dolorosas. Este año ha sido particularmente bueno en mostrarnos eso. Pero el dolor tiene dos, también es una espada de dos filos. Si nuestra fe está bien anclada en Dios, en la palabra, la fe, el dolor va a hacer que nos acerquemos a Dios. Y a veces con preguntas, como lo va a estar haciendo Abraham. Pero si nuestra fe no está bien fija, bien anclada en Dios, nos vamos a alejar. Y lo hemos visto. Dios no me quiere, Dios no existe, porque si existe, no hubiera pasado esto o hubiera pasado aquello. Por eso es importante creer a Dios. La Biblia no lo menciona, pero quizás todavía era posible regresar a la casa de sus padres. Después de todo, eran sus papás. Después de todo, tenían posesiones y él no iba a llegar a quitarles nada porque tenía sus propias cosas. Pero él seguía caminando. Y esto nos da mucho miedo en una época en la que estamos acostumbrados a que salimos de casa y ya ponemos en nuestro GPS a dónde vamos y nos va dando casi esquina por esquina lo que tenemos que ir haciendo. Y si nos equivocamos, nos vuelve a enviar al camino correcto. Pero salir al desierto donde no hay caminos, donde no había GPS, donde la única motivación era seguir las instrucciones de Dios, habla de esta fe. Entonces, la fe lo había hecho caminar y quizás como todos nosotros, después de algunos años, uno está pensando, bueno, ¿y el hijo cuándo va a venir? ¿Y el hijo cuándo va a venir? Y no llega. Y entonces es cuando las dudas y las preguntas vienen. Y muchas veces nos han dicho, es que no preguntes al Señor, es que no le... Pero hay preguntas genuinas que las podemos expresar verbalmente o no. Pero si están en nuestra cabeza, ahí están. No podemos decir, yo no tengo dudas porque no expreso mis preguntas. No, quizás yo tengo muchas dudas, pero todas las tengo dentro de mí. Y Abraham se atrevió a contárselas al Señor. Dice en Génesis 15:2, después de que le hace la promesa, después de que le dice, no me he olvidado de la promesa, le dice, Señor y Dios, con mucho respeto, Señor y Dios, ¿qué vas a dar? ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Señor, la verdad es que no quiero cosas materiales porque mi corazón espera tener un hijo. Pero notemos varias cosas. Primero, como ya mencioné, es un acercamiento a Dios muy respetuoso. Porque lo llama Señor y Dios. La Reina Valera dice Señor y Jehová. Pero también es algo intrépido. Porque si Dios te dice que te va a bendecir, es muy osado decirle, ¿para qué quiero que me bende? ¿Para qué me quiero que me des bendición si no tengo con quién compartirla? Es osado en realidad. La siguiente pregunta que hace es una pregunta sobre la seguridad. Porque Dios, vamos a ver, va a estar respondiendo. En el 15:8 dice, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Yo ya estoy grande. Y fíjense que no está dudando de que Dios lo haga, sino está dudando de las capacidades de él como hombre. Señor, tú me has puesto en este lugar y la tarea parece gigantesca. ¿Cómo voy a hacerlo? Nuevamente, había creído a Dios, sigue creyendo a Dios, pero tiene ciertas luchas internas y debemos estar familiarizados con esto. Cuando le decimos a la gente, es que yo no tengo ninguna duda, es que mi fe es muy fuerte, debemos estar plenamente seguros de que es cierto o de que quizás estamos mintiéndonos a nosotros y que estamos dando mal testimonio. Y nuevamente, no se trata de que las expresemos. Se trata de que estén en nuestra mente o en nuestro corazón. ¿Cómo puedo hacerlo yo, Dios? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Hay una pregunta más en el... Permítame un tantito. En el 16:16, cuando le dice... Fíjense, ya para entonces tiene un hijo de su esclava, de la esclava de su mujer, de Sarai. El hijo ya tiene 13 años. O sea, las promesas que Dios le dio han pasado años y años y años. Y le vuelve a decir Dios, sabes que te voy a dar un hijo. Y fíjense lo que dice el 16:17 de Génesis. Abraham se ríe y pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y nuevamente está hablando de él. ¿Cómo puede ser? Yo tengo ya 99 años, 100 años... Y mi esposa, Señor, ya ni siquiera está menstruando. ¿Cómo puede ser? Y cuando ese se ríe, debe ser un tipo de como, Señor, por favor, ya no me juegues malas bromas, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Chequen el 16:17, ¿no? Nuevamente, son preguntas honestas. Y está dudando nuevamente de él, no está dudando de Dios. Está dudando de él, Abraham. Abraham está dudando de Abraham mismo, de su capacidad. O más bien, de su incapacidad. Y siempre habla con respeto. Y como ya mencioné, la fe comete errores. Cuando tenemos fe, no es como que tenemos un récord perfecto de nuestra vida. Para comenzar, después de muchos años, y que no ve la promesa de... Dice, bueno, vamos a hacer, dice, le sugiere a su mujer, bueno, vamos a hacer como es la costumbre en nuestro pueblo, que se embarace, mi sierva, mi esclava, y entonces quizás Dios quiere que yo a través de esto tenga una hija, tengo un hijo y tú también tengamos descendencia. Dice el 16, los versículos 1 y 2, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y quizás es fácil señalar el error de Abraham. Pero tenemos que entender que es una persona desesperada, igual que su esposa. Y que están buscando alternativas porque no ven claro, ahora sí, cómo está obrando Dios. Y nosotros a veces también en la desesperación buscamos atajos, buscamos echarle una manita a Dios. Y aquí es donde necesitamos tener mucha sabiduría, porque Dios nos da, obviamente, inteligencia y nos da capacidades para hacer cosas. No me puedo sentar yo aquí nada más y decir, Dios provee, porque tú prometes en tu Biblia, que en tu palabra, que vas a proveer para mí y para mi familia, porque te amo. Dios me ha dado capacidades y me ha dado oportunidades para trabajar, entonces tengo que hacerlo. Pero es difícil. En este caso, han sido varios años. ¿Qué puede hacer? Y aquí es donde empieza la parte maravillosa, porque en medio de las promesas de Dios, la confianza de Abraham, las dudas, los errores, Dios comprende. Dios no se enoja. Es cierto que Dios odia el pecado, pero Dios nos ama también. Y no lo digo nada más porque para hacernos sentir bien, porque leemos en el texto que cuando Abraham pregunta por qué, Dios le explica. Dios le da una razón, no nada más, no nada más lo desecha y como, ay, tú ten fe y ya. Después le da la razón, dice, no le explica perfectamente, le da una un lo hace ver el cielo. Y le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. A ver si puedes, le dice Dios. Así de numerosa será tu descendencia. Y no podemos imaginar qué está pasando por la cabeza de Abraham. No podemos nosotros esperar muchas veces entender las promesas de Dios cuando nos dice que nos va a proteger y parece que nuestro país y parece que nuestra ciudad y parece que todo alrededor es peligro. Cuando nos dice que su nombre va a ser predicado por toda la tierra y cuando vemos que todos los medios y que los políticos y que las escuelas están negando el nombre de Dios. Cuando nos dice que Dios va a bendecir nuestras familias y estamos atravesando problemas, estamos atravesando dificultades. Pero es todo lo que hizo Dios. Le dice, mira, sal y ve al cielo. Y obviamente Abraham sabía qué tenía que hacer para tener hijos, no nada más era como, pues Dios me dijo y aquí me quedo y ya. Y dice el 16, el 15:6, Abraham creyó. Y en Génesis y en Hebreos, la expresión está completa con creyó y le fue contado por justicia. Abraham, dentro de todo, creía que Dios era capaz de hacer las cosas. Y entonces, a pesar de, y esa es la palabra importante, Dios no va a hacer las cosas porque yo estoy a favor, o porque Él va a hacer las cosas aunque yo quiera o a pesar de que yo quiera. Y si Él me dio, y si Él nos da promesas, Él las va a cumplir a pesar de que algunas veces tropecemos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y tomó mucho tiempo, y tomó mucha paciencia, y tomó mucho dolor Costó mucho dolor. Porque no fue inmediatamente. Y esta también es una gran diferencia. En un mundo en donde las cosas deben ser rápido, Dios actúa con paciencia. De hecho, uno de los programas que menos me gusta ver en la televisión, de hecho no veo mucha tele, pero de los cuando la aprendemos, son estos programas en los que tienen que hacer las cosas rápido. Tienes que hacer arreglar este coche en una semana. Tienes que hacer un platillo en 2 horas. No sé cuánto tiempo les da porque no los veo. Me angustia. Y parece que Dios nos ve y nosotros y dice, bye. Dense su tiempo, denme mi tiempo. Y en todo esto, esperen y sigan creyendo. Cuando hace la pregunta, Dios le da respuesta. Cuando le pide seguridad, le dices, ¿cómo sé que puedo hacer? Fíjense, Dios hace un pacto. Cuando leímos el primer texto, el de Génesis, quizás terminó para algunos de ustedes en una parte extraña, porque Dios le pide que traiga unos animales de 3 años. Y dice uno, ¿qué quiere decir esto, no? En el tiempo antiguo, esto era la forma en que se hacía un pacto. Se sacaban unos animales, se partían por la mitad, se hacían 2 hileras, una vaca la apartaban en la mitad, una la mitad aquí, otra mitad del otro lado, luego los corderos, y luego las personas que habían hecho este proceso caminaban en medio de los animales, de un lado, de un extremo hasta el otro, y al final se daban la mano. Esto equivalía a lo que en nuestro momento de la historia quizás sea como saca una hoja de papel y un lápiz porque vamos a firmar un contrato. Dios estaba comprometiéndose a él mismo a cumplir su palabra. Ya la había dado, ya Abraham había creído. Pero en el momento en que necesitaba todavía más afirmación o reafirmación, Dios le da no solamente su palabra, sino un pacto, comprometiéndose a sí mismo. Y entonces no debemos tener miedo de hablar con Dios con toda honestidad. Decirle, Dios, tú prometes esto y la verdad es que me estoy desesperando. Y la verdad es que siento que está pasando mucho tiempo. La verdad es que no veo cómo puede ser la solución. Porque Dios nos va a dar la seguridad. Dios nos va a hablar a nuestro espíritu y nos va a decir, confía en sus palabras. En la mañana, cuando estaba en la escuela dominical, Rafa nos decía, hay que aprendernos la Biblia, hay que memorizarnos textos. Porque cuando estamos atravesando situaciones, los textos vuelven a nuestra mente. Y no nada más es que vuelven a nuestra mente, sino estoy seguro que es el Espíritu Santo el que pone estos versos, esta palabra de Dios en nuestra cabeza y en nuestro corazón y nos da paz. Señor, me estoy desesperando, pero gracias porque tú dices que esto va a pasar. Señor, perdóname porque... Y a lo mejor no lo reconocemos en el momento, sino hasta después. Señor, perdóname porque ayer hice esto, o porque el año pasado hice eso. Estaba desesperado. Pero gracias porque tú sigues siendo fiel. Y algo que me gusta de las promesas de Dios, que me gusta y que no me gusta al mismo tiempo, es que le dice que va a ser difícil. Dice, mira, vas a tener descendencia, pero no va a ser fácil. Y fíjense las advertencias que hace. Fíjense, les dice, va a ser difícil, ahorita les voy a dar el texto, no va a ser eterno, no va a ser por siempre, voy a hacer justicia, y le dice a Abraham, y tú no lo vas a ver. ¿Cómo puedes creer cuando tú no vas a ver lo que va a pasar? Pues porque la historia para Dios es algo pequeñísimo, Dios está fuera del tiempo, es algo que nos cuesta trabajo entender. El tiempo no existía cuando Dios ya existía. Entonces, para hablar de que será difícil, después de que le dice que va a tener una descendencia, dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierras extrañas, donde serán esclavizados y maltratados por 400 años. En este momento ya las personas no vivían tantos años. Pero dices, ¿para qué quiero un hijo y una descendencia que va a sufrir? Pero Dios es muy honesto con nosotros. Y a veces pensamos que vamos a tener una vida de color de rosa, pero la vida que Dios nos da es para hacernos crecer. Pero dice más adelante que Dios va a hacer justicia. Ah, perdón, dice que no va a ser eterno, porque le dice, es por 400 años. Debes tener la paciencia para enseñarles a tus hijos que sean pacientes, porque por 400 años van a sufrir como extranjeros y como esclavos. Pero dice también, Dios va a hacer justicia. No es como, van a ser esclavos, porque todo tiene un propósito en la Biblia, en el plan de Dios. Dice, pero yo castigaré, estoy leyendo, perdón, Génesis 15, del 13 al 15. En el versículo 14 dice, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Nuevamente esperanza, Dios hará justicia. El plan de Dios es que sean esclavos, y en ese proceso de esclavitud es misterioso pensar, en estos momentos ya después veremos Éxodo, o ya lean Éxodo por su cuenta, que van a salir con riquezas, con las riquezas del mismo pueblo que los había estado oprimiendo. Pero le dice algo que quizás desanime a muchas personas. No lo vas a ver tú. Esto tienes que vivirlo por fe, porque esto va a ser lo que va a suceder. Y le dice, tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Dios, pero yo quiero ver a mis hijos crecer. Este es mi plan. Dios, pero es que he estado ahorrando porque lo que quiero es unas vacaciones extraordinarias. Este es el plan. Perdón, vamos a esperar que pase. Perdón, no podemos tener control sobre estas cosas cuando estamos en línea. Ya pasó. Y entonces debemos entender que el plan de Dios no se va a acomodar a mi plan, sino más bien que yo me tengo que acomodar al plan de Dios. ¿Qué podía decir Abraham? ¿Enojarse? ¿Reclamarle? A lo mejor sí, pero su fe era tan fuerte que dijo, bueno, ya has cumplido, o estás cumpliendo, ya firmaste un pacto conmigo, ahora ya hicimos un pacto, creo en lo que tú me vas a decir, creo en lo que tú me estás diciendo. Hermanos y hermanas, la verdad es que me gustaría decirles, vengan a Cristo y todo va a estar resuelto por siempre. Siempre van a tener abundancia de todo. Siempre van a ser felices. Pero Dios quiere que crezcamos. Y para que crezcamos, necesitamos estar expuestos a las dificultades. No hay otra forma. ¿Por qué en un trabajo piden personas con experiencia? Porque la experiencia se ha cultivado a través de pasar por situaciones fáciles y situaciones difíciles. Y entre más elevado es un cargo, más experiencia quieren. Si nada más, si pido que barra, si alguien viene a pedir a que barre la calle, no le voy a decir, ¿cuánta experiencia tienes? ¿Sabes agarrar una escoba? Pero una persona que quiere ser ejecutivo de una empresa, tiene que mostrar su experiencia, su educación. Y Dios quiere de nosotros eso. Recordemos que el Señor Jesús crecía en gracia y en sabiduría para Dios y con los hombres. No nada más los hombres lo veían crecer, Dios lo estaba viendo crecer. Y no es que Jesús fuera incompleto, era un niño, estaba en un proceso. Y estaba creciendo hacia el momento de la cruz. Y me gusta entonces el texto, porque Dios es honesto, Dios no nos miente. Va a ser difícil, pero Dios nos alienta, pero va a haber justicia. Pero vas a salir triunfador. Y quizás no vas a verlo todo. De hecho, el siguiente versículo que nos toca, algunos murieron sin verlo cumplido. Pero tú debes seguir confiando. Y a lo mejor van a pasar muchos años, pero es el plan perfecto de Dios. Y en tercer lugar, la gracia de Dios es que obra en contra de los pronósticos, en contra de las estadísticas. La descripción de Abraham y de Sara es terrible. dice Hebreos, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril. De hecho, Hebreos 11:12 dice que ya estaba casi muerto. Y la verdad es que para que una persona casi muerta de vida, es imposible. Humanamente es casi imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Esta persona que ya estaba al final de sus años, que ya estaba terminando su vida, sigue esperando las promesas de Dios. Y fíjense, utiliza la palabra, fueron fortalecidos. Fueron fortalecidos. ¿Y qué implicó esto? Que en su avanzada edad, Dios de alguna forma despertó su apetito sexual. Y de alguna forma les dio la energía a los dos para que pudieran concebir. Y no sé si Abraham pensó lo que pensamos ahora los hombres, pero yo tuve a mis hijos cuando yo casi tenía 50 años. Y ahora que tengo algunos amigos de 55 que me dicen, estoy pensando en ser papá. Cuidado con la espalda. Vas a necesitar mucha energía para tener. Pero Dios le dio esa energía. Dios proveyó. Este hombre casi muerto, esta mujer que ya no reglaba, fueron fortalecidos de una forma sobrenatural para dar vida cuando ellos ya estaban muriendo. Dice Hebreos 11:11, por la fe Abraham, leo la Nueva Versión Internacional, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y aquí es donde está la fe. Es probable que haya pasado mucho tiempo. Es posible que hayamos tenido dudas, como lo hizo Abraham. Es probable que hayamos cometido errores, como lo hizo Abraham. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos tenido dudas, siempre podemos volver y decir, Dios, ayúdame a creer. Porque la verdad, soy frágil, soy humano. Y eso fue lo que le fue contado por justicia. Porque ¿qué fue lo que hizo bien? Creyó a Dios. Él dijo, ya estoy viejo, ya han pasado muchos años, pero Señor, si tú me dices, yo sigo creyendo. Creyó a Dios y por eso salió de su tierra. Creyó a Dios y por eso rescató a su sobrino. Creyó a Dios y por eso pudo concebir a su hijo. Perdón. ¿Por qué no lo castigó Dios? Quizás los 400 años sean parte del castigo, no lo dice la Biblia. Pero en general, Dios sabe que somos débiles. Y nosotros sabemos que Él es fiel, y Él es fiel. Y Él no se arrepiente de las promesas que nos hace. Entonces, los versículos de hoy nos invitan a que sigamos el ejemplo de Abraham. Especialmente la parte buena. Que no tengamos miedo a preguntarle a Dios con respeto, con amor y con honestidad. Señor, es que no sé cómo vas a hacerlo. Tú prometes y no sé cómo lo vas a hacer, pero ayúdame a confiar. A no buscar atajos a lo que Dios quiere. Que pidamos sabiduría para saber qué es lo que debemos hacer. Pero principalmente que creamos que lo que Dios promete es lo que va a suceder. Que cumple a pesar de que parezca imposible. Como dice Salmo 97:1, podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Parece imposible y uno puede imaginarse las películas donde cae una bomba o hay un tiroteo. Dice, caerán 1,000 y 10,000, pero a ti no llegará. Y está, no, está hablando de nuestra salvación. No está hablando de que no nos va a dar COVID. Dios nos invita entonces a que creamos en la imposibilidad. Que creamos que perdona nuestros errores y nuestros pecados. Porque dice en Isaías, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Y pregunta, ¿son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la blanca lana. Dios está dispuesto a perdonarnos si lo confesamos nuestros pecados, como dice Juan. Y tenemos que creer que Dios nos va a dar la fuerza y las herramientas y las capacidades para cumplir su voluntad, aun cuando nos sintamos débiles e incapaces. También en Isaías dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y no es que siempre vamos a estar llenos de energía, pero en el momento en que necesitemos algo y sea el plan de Dios y estemos caminando por sus caminos, entonces Él va a proveer. Y con esto llegamos a la conclusión del día de hoy. La historia de Abraham nos muestra que el carácter de Dios es el de bendecir a su pueblo. Porque Él lo prometió y Él va a hacerlo. Y nosotros, es importante mencionar esto una y otra vez, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Y que a diferencia de nosotros, que cambiamos de opinión y que a veces somos incapaces de cumplir nuestras promesas, Dios no va a cambiar de opinión. Dios va a cumplir sus promesas en su tiempo. Él tiene todo el poder. No hay nada que se le oponga a Dios. Lo único que quiere Dios es que esperemos en Él, que confiemos en Él, a pesar de las circunstancias. Que creamos en Él a pesar de que tengamos dudas. Que confiemos en Él a pesar de que estemos atravesando situaciones difíciles. Que confiemos en Él a pesar de que hayamos cometido errores. Que confiemos en Él en nuestra debilidad. Que confiemos en Él en todo momento. Aun cuando estamos relajados porque todas las cosas bien, no pensemos, estamos bien por lo que yo soy. Estamos bien y confiamos en Cristo, en Dios que nos va a seguir manteniendo bien. Cuando las circunstancias entonces son difíciles y dolorosas, podemos recordar la oración que es en forma de súplica hace un padre desesperado en Marcos 9. Ayuda mi incredulidad. Dios quiere que creamos sus promesas, pero también quiere nuestra honestidad para que nos arrodillemos y digamos, Señor, en estos momentos no me siento al 100. Ayúdame, porque yo no puedo. Porque de esta manera estamos mostrando que nuestra fe verdaderamente está en quien puede fortalecer nuestra fe. No en un autoconvencimiento, sino en Dios mismo, que es el autor de nuestra fe. Y entonces podemos estar seguros. No de que las cosas van a suceder cuando yo quiera, sino que Dios me va a capacitar. Y nos va a capacitar a cada uno de nosotros para fortalecernos en los momentos de debilidad y esperar y seguir confiando a pesar de que las circunstancias parezcan difíciles. Porque para Él nada es imposible. Padre, gracias. Gracias por el ejemplo, Señor, de Abraham. Gracias, Señor, porque podemos ver que este gran hombre de fe tiene muchas cosas en común con nosotros, o nosotros con él. Señor, a veces somos débiles, tenemos dudas. Ayúdanos a acercarnos a ti con honestidad, Señor, y con respeto. A veces nos falta fuerza. Ayúdanos a acercarnos a ti para pedir tu ayuda. A veces no vemos, Señor, cómo pueden suceder las cosas. Danos la fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Que cada uno de nosotros podamos enfrentar los problemas de la familia, enfrentar los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas, Señor, en el trabajo, confiando en que tú eres fiel, en que todo esto, Señor, tiene un plan, y este plan es darte honra y gloria, pero también vernos crecer en gracia y en sabiduría delante de Dios, delante tuyo, Señor, y delante de todas las personas. Fortalece nuestra fe, Padre. Ayúdanos a creer tus promesas. Ayúdanos a conocer tus promesas, a tenerlas presentes, Señor, todo el tiempo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.